Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y seguimos aquí en Punta del Este. Obviamente nos vinimos hasta la estación meteorológica, no para hablar de la declaración patrimonial ni tampoco de la antigüedad del edificio y demás, sino para hablar del funcionamiento de esta estación que siempre nos ha intrigado profundamente. Vamos a hablar con Alana Caraballo, ella es la observadora, la funcionaria que está aquí desde tempranito hasta la tarde, y bueno, y ya hemos hecho una recorrida, nos explicó el funcionamiento. A mí me encantó saber ahora, cuando se habla de la temperatura, el abrigo, ya sé a qué se refiere, eso me encantó saberlo, y ustedes y la audiencia también lo van a conocer a través de las palabras de Alana, a quien agradecemos enormemente que nos haya recibido, y que ya antes de salir ya nos contara todo el funcionamiento, pero ahora queremos compartirlo con ustedes. Gracias, Alana, por el tiempo. Hola, buenos días, por favor, es un gusto tenerlos acá. Bien, vamos a ver primero cómo es el funcionamiento, cómo es el horario, a qué hora llegas aquí, cuál es la función de la observadora. Bueno, la estación acá de Punta del Este trabaja 12 horas, desde las 6 de la mañana a las 18 de la tarde, todos los días del año. La estación no se cierra nunca. Hacemos observaciones meteorológicas cada una hora, salimos al parque a tomar los datos de temperatura, precipitación, cuando llueve, vemos el tema de la nubosidad, visibilidad, dirección e intensidad de viento, presión atmosférica. Todo eso que está comentando Alana es justamente en diferentes equipos que hay fuera. Contale el nombre de los equipos a Jorge, Ricardo y la audiencia, teniendo en cuenta que ellos no nos vieron, que aún no nos vieron y no saben de qué estamos hablando. Estamos viendo las fotos allí en el Facebook. Buenísimo. Bueno, en el parque meteorológico tenemos instrumental convencional y automático. Automático tenemos un telepluviómetro que registra la precipitación cada 5 minutos y envía los datos para Montevideo. Y después el instrumental convencional que tenemos son 2 pluviómetros que nosotros medimos la precipitación. Uno se mide a las 7 de la mañana, en todo el país se mide a la misma hora. Y después el otro se mide cada 6 horas si llega a haber precipitación. Después tenemos el abrigo meteorológico, que mucha gente lo verá, que es una casillita blanca que tenemos con una escalerita, y ahí tenemos termómetros. Tenemos 2 termómetros comunes con los que sacamos la temperatura del aire, la humedad relativa, el punto de rocío, y tenemos termómetros de temperaturas extremas, de máxima y de mínima. Todos estos datos, decías, se comparten inmediatamente, que se toma el dato inmediatamente, se comparten con las estaciones centrales. Sí, me faltó decirte que para el viento tenemos un anemómetro instalado en la torre, no sé si ¿sí? Ubican, y adentro de la oficina tenemos lo que es el indicador de la velocidad y la intensidad, y tenemos un barómetro y un barógrafo para la presión atmosférica. Nosotros hacemos la observación a cada hora y los datos se comparten para Montevideo y para el mundo, o sea que más o menos después de los 10 minutos de pasada cada hora en punto, en cualquier parte del mundo se pueden ver los datos de Uruguay, de la estación de Punta del Este y del resto de las estaciones que tiene Inumet. No importa el clima que haya afuera, hay que salir y tomar todos los datos así, haya rayos y centellas. Sí, exactamente, hay que salir siempre. Lo más interesante es cuando hay tormenta, cuando hay mucho viento, se sale siempre, todas las observaciones. ¿Hay algún tipo de riesgo por el equipamiento que hay aquí en cuanto a la caída de rayos y demás? No hay ningún riesgo. No está previsto. No está previsto. A lo sumo cuando hay algún ciclón, que acá el viento es bastante fuerte, hay que tomar alguna precaución, pero no corremos mucho riesgo. Antes de pasar a Jorge y Ricardo, Alana estudió técnica en meteorología, carrera que hoy está en el DEBE. Es raro encontrar justamente personas que estudien esta carrera, y yo te preguntaba también fuera de micrófonos si había muchas personas estudiando contigo, si fueron muchos. ¿O así? Por lo general es una carrera que no la estudia mucha gente. Yo estudié en la escuela de meteorología, hice 4 años. Hoy en día la escuela está cerrada. Lo que sí se está dictando es la licenciatura en ciencia de la atmósfera, que son 4 años. La carrera se comparte en Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. Pero sinceramente es poca la gente que nos metemos en este ámbito. Está bien, ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, Alana. Gracias por atendernos. Buen día. Por favor, un gusto. ¿Cómo fue tu proceso personal? ¿Por qué elegiste esta profesión? Bueno, yo soy de un pueblo del departamento de Florida que se llama Fray Marcos, que en el año 70 tuvo un tornado. Tremendo. Sí. Entonces, Bueno, por haberme criado ahí, siempre estuvo latente ese tema de la meteorología, así que bueno, fue por ese lado. ¿Y cuánto hace que estás en el ejercicio de la profesión? En INUMET estoy desde el 2008, acá en la estación meteorológica estoy desde marzo de este año. Anteriormente en INUMET me dedicaba a la parte de calibración, instalación y reparación de instrumentos. Y bueno, por temas personales me vine a Maldonado a estudiar y bueno, me vine a trabajar acá a la estación. ¿Pediste para venir o te ofrecieron la posibilidad de hacerlo? No, pedí yo para venir. El año pasado empecé a estudiar en el CURE y bueno, fue una oportunidad venir para acá. ¿Cuánta gente trabaja contigo allí? Somos 5 observadores que vamos rotando todos los días, los 365 días del año. ¿24 por 24? No, trabajamos 12 horas por día. Alana, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día. Hola, buen día. ¿Sabés que yo tenía 8 años cuando aquel tornado en tu pueblo? Nada, solo como anécdota, pero por ahí para que la registre. Fue un evento que me marcó para toda la vida, porque nunca había escuchado algo tan horrendo siendo niño y me marcó para toda la vida. Cada vez que hay evento, jamás me olvidé de Fray Marcos, que además lo conozco, ¿no? Lo conocí después, por suerte, ya con otro aspecto. Mirá cómo son las cosas, vos sos mucho, mucho más joven, supongo. No te quiero comprometer en una opinión que tenga que ver con tu trabajo, pero por lo menos el punto de vista personal. Tipo horario de oficina me parece la estación meteorológica de Punta del Este. La verdad que yo no sabía. Vos desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta que vivimos en una zona costera, con cada vez más eventos meteorológicos adversos, últimamente con algo que se ha impuesto como los ciclones extratropicales, ¿una estación puede no estar abierta 24 por 24 con presencia de funcionarios porque sé que hay equipos automáticos? Sí, hay estaciones que funcionan 24 horas, por ejemplo, acá la más cerca es la del aeropuerto Laguna del Sauce. Hay equipamiento automático que no sustituye al observador convencional, digamos. Claro. Que sí es como un complemento. Uh-huh. Por el tema del viento, sí, una estación automática puede estar funcionando las 24 horas, pero ya te digo, es más bien un complemento, un apoyo a la persona, al observador. Por eso te preguntaba, si sucede algo a las 4 de la madrugada, más allá de la lectura automática, ¿no hay alguien en forma presencial que puede estar informando a donde sea o quien sea? ¿No hay? Sí, bueno, acá se pide, cuando hay algún ciclón que se prevé, se pide que se extienda el horario de la estación. Hay muchas veces que se hacen 24 horas cuando así lo requieren. Uh-huh. Por lo general la gente de Montevideo, más que nada de pronóstico, nos solicita que extendamos el horario y bueno, claro. Ahí no hay problema, venimos fuera de lo que son las 12 horas de la guardia. ¿Ustedes solamente envían la información que van recabando cuando están en el turno o son quienes redactan el pronóstico? No, el pronóstico se redacta en Montevideo, en la central de análisis. Lo único que hacemos acá es tomar los datos en tiempo real y transmitirlos a Montevideo y al resto del mundo. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención el tema de la visibilidad muchas veces. Nosotros llegamos acá a la radio, nos sentamos en el estudio, miramos por la ventana rumbo a la bahía de Maldonado y más o menos uno el ojo lo tiene acostumbrado a la visibilidad que hay, porque además sabe cuánta distancia hay de aquí a Punta Ballena, por ejemplo. Y hay veces que dicen que hay 10 kilómetros de visibilidad y realmente nosotros no vemos más allá de 2 o 3 kilómetros. Sí, ¿por qué puede ser eso? El tema acá de Punta del Este es que está metido en el mar y eso es una característica distinta al resto de las estaciones meteorológicas. Uh-huh. Nosotros acá tenemos que pasar la información que nosotros vemos de nuestro entorno. La estación está en un punto que quizás no sea el más representativo, por eso capaz que difiere lo que ustedes ven de lo que nosotros estamos informando. Bien, y otra pregunta que te quería hacer, ¿el equipamiento que tiene el aeropuerto de Laguna del Sauce es similar al de ustedes? ¿Tiene otro tipo de tecnología? ¿Cómo es? Sí, el aeropuerto de Laguna del Sauce tiene instrumental convencional, casi lo mismo que tenemos acá, y además cuenta con una estación automática que tiene para medir parámetros de temperatura, humedad, presión, precipitación y viento. Esa estación está transmitiendo datos cada 5 o 10 minutos. ¿Y allí también trabaja personal de meteorología? Sí, trabaja personal, también las 24 horas. Alana, por más que ya explicaste que no sos meteoróloga, pero viniendo de un pueblo chico del interior, yo también me crié en un pueblo chico, mirá que no estoy subestimando Fray Marco. ¿Vos sos de las personas que sale afuera y por cómo sopla el viento, cómo está el cielo, o la presión atmosférica que sentís, que se siente en el cuerpo, pronosticás cómo viene la mano o no? No. Yo soy meteoróloga, estudié 4 años en la Escuela de Meteorología. Sinceramente tenía un vecino, sí, que vivía en el campo, que él sí la tenía re clara, y bueno, sinceramente que te duele la cadera, te duele la pierna, lluvia. Ay, la vaca contra el alambrado, él tenía todos esos piques. A mí, sinceramente, me faltan unos añitos más para eso. Me queda una pregunta media tonta. De todo el aparataje con la tecnología que ha evolucionado, ¿el pluviómetro sigue siendo el aparato más simple? Sí, ¿no? No tiene arreglo, no tiene vuelta. No tiene arreglo. Además, bueno, se hace con un balde si uno quiere, ¿no? también, con lo que pueda. No sé si vieron las fotos, nosotros ahora tenemos unos que son automáticos, que se están instalando en las seccionales policiales, que son parte de nuestra red pluviométrica, y en alguna escuela rural, por medio de algún convenio. Uh-huh. La idea es ir tendiendo un poco a renovar la tecnología que tenemos, pero sin duda que es uno de los instrumentos más nobles que tiene la meteorología. Nosotros tenemos un oyente y un amigo en campaña que mide las precipitaciones por los baldes negros que junta. Para que tengas una idea. Cada balde es 10 litros. Exacto, claro. Artiguita, más o, ¿no?, menos. Claro, y él nos dice, bueno, anoche llovieron 3 baldes y medio. Exacto. Para que tengas una idea. Gracias, Alana, muy, muy interesante charla. Bueno, las órdenes, un gusto. Gracias. Buena jornada. Me encanta porque además la tenemos que liberar, ya tiene que salir a tomar. Seguro, ya está. Que hacer el reporte. Y estamos controlando la hora para que no se pasara. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Volvemos en un ratito. Vale, gracias. Chao. Chao a ustedes. Frecuencia abierta.